1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. ¿De qué va este programa? Pues se trata de un tren mágico en el que hacemos doctrina rockera y doctrina psicológica. Ya sabéis, nuestros fieles seguidores, que los primeros vagones están reservados a las estrellas del rock. Luego nos metemos en el vagón de psicología y luego volvemos a más vagones musicales para terminar en el último vagón, el de la cantina. Bueno, la cantina es para los invitados que hemos tenido, ¿eh? De momento estamos en el andén de Radio Crash, donde están tocando una gente que nos gusta bastante, mientras vemos que van subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy, y dentro de poquito pues el tren pitará su salida, pero a ver, que todavía está subiendo gente. Este será el viaje número 162, que, como no, será distinto, pero no distante de ti. Bueno, nos vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Ey, ya estamos en plena marcha. El que dirige el tren, el que echa carbón, el que, en fin, el imprescindible, es un italiano llamado Giuseppe, y el que llena el tren con gente interesante, pues ya que aquí no ponemos discos, aquí es mi ayudante Wilson quien trae a los músicos vivitos y coleando. No sé cómo lo hace, pero lo hace, y al final pues estoy yo presentando y salvando lo que se pueda salvar del viaje, que suele ser mucho. Y me llamo Pablo Fernández. Me voy a ir para el primer vagón, donde en cuanto me vean pues empezarán. Hoy está llenito el vagón de las estrellas del rock, porque hay gente muy interesante. Thank you. Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy en el Tren Mágico a otro grupo estrella de la historia del rock, nada menos que los inventores o los pioneros del el llamado rock sureño, que hace referencia a ese rock que se puso de moda en Estados Unidos en los años 70 y luego pues se expandió por todo el mundo. Pero vamos a seguir como a ver cómo se enrollan los al... No, no os digo quiénes son, luego os lo digo, venga. Vaya, pues como os he dicho, tenemos aquí a los pioneros del rock sureño, nada menos que a los Allman Bros Band, la banda de los hermanos Allman, Duane y Greg Allman, nacidos en Nashville, hijos de militar, que por cierto fue asesinado, así que pues de Nashville se tuvieron que ir a Florida, y desde pequeño... pequeñitos pues ya se centraron en la música más que en los colegios y la guitarra, sobre todo el hermano mayor Duane, y bueno, intentaron formar varios grupos, bueno, en plan colegial y todo esto, y al final uno un poco más profesional, y todavía cuando tenían 16-17 años, los Hourglass, algo así como los relojes de arena, y grabaron un par de discos hacia el año 67 con un estilo poco definido, pero acercándose a la música negra. Bien, no consiguieron gran cosa, pero de rebote Duane consiguió un trabajo como músico de sesión en los estudios de grabación de Alabama, pues unos que se llaman así, Muscle Souls. Sí, creo que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, unos donde grababa toda la gente importante del sur, es decir, Aretha Franklin, Wilson Pickett, y allí pues nuestro héroe de hoy, el guitarrista Duane Allman, con su grupo, pues bueno, el héroe de hoy es los Allman Bros, pero su guitarrista es el hermano mayor de los hermanitos, y que se llama Duane, Y este pues empezó a trabajar como músico de sesión y es el que es el guitarrista buenísimo que suena en los discos de Aretha Franklin y de Wilson Pickett. Bueno, como os he dicho, vamos a centrarnos más que en Duane, nos vamos a centrar hoy en la banda que luego montó con el dinero que ganaba en los haciendo de músico de estudio, de grabación. Y bueno, en el viaje que viene nos centraremos en la vida y milagros de Duane Allman, pero hoy en los Allman Bros Band. Nos han tocado aquí vivitos y coleando una maravilla titulado One Way Out, una salida, y con ese estilo, que ese estilo es marca de la casa, ¿eh? Pero bueno, quiero que nos enseñen también ese lado más, un poco más romántico, más no sé, más sensible, no tan rockero, con el título que vais a tocar así en plan tranquilo. A ver, Duane, Dreams, sueños. Venga, pues cuando queráis, sueños. Este tema que se titula Dreams estaba en su primer disco, el disco no el de los Owlglass, sino el de Allman Bros. Y es de esos temas que yo lo oí en una tienda de discos de Barcelona mientras estaba por rebuscando, hurgando en los cajones de discos, que era uno de mis principales entretenimientos. Me gustaba mucho eso de buscar algo en aquellos discos, incluso en aquellos cajones de rebajas, y siempre encontrabas alguna joya. Pues bueno, estaba sonando esto y me gustó tanto que fui donde el que ponía los discos, y era el cajero, a que me dijera quiénes eran, y evidentemente saqué el disco, lo compré y salí de allí con el disco. Bien, pues como os he dicho, tenemos a los Allman Bros en el tren mágico. Wilson se ha portado, nos ha traído a este grupo tan importante. Y bueno, os tengo que decir que les trae, yo no sé qué hace Wilson, pero les trae con su magia y sus malas artes. Están aquí los Allman Bros con esa pinta sureña de los estados del sur de Estados Unidos, botas camperas, sombreros de vaqueros, alguna que otra bandera rebelde de los que perdieron la guerra. Los que pierden la guerra luego son muy fieles a las banderas que han perdido. Por aquí, para bien o para mal, hay muchas banderas republicanas también. En fin, los que pierden la guerra, pues a veces siempre queda algo de romanticismo, y en Estados Unidos pues también. Se está hablando de la pinta que tiene, ¿no? Duane Allman tiene una pinta con una tiene un bigote que le llaman la morsa, porque es un bigote de estos muy enorme, y le apodan los demás la morsa. Y luego está el hermano pequeño, que es un tipo, es una estrella del rock de estas que te quitan el hipo. O sea, alto, guapo, con un pelo rubio hasta casi la cintura. Y bueno, impresiona. Impresiona tanto que la cantante Cher, cuando lo vio y lo conoció, dijo: este para mí. Y sí, se liaron, y creo que hasta se casaron y todo, ¿eh? Bueno, luego también está el guitarrista Dick Betts, que es el otro guitarrista que también toca muy bien. Está un bajista y dos baterías, uno negro y uno blanco. Cuando digo negro y blanco, no tiene ninguna connotación de nada, simplemente es pura observación. Le digo para gente sensible que dice: ah, dice negro, ah, dice blanco, pues no. Y si fuese chino diría: hombre, mira, un batería chino, ¿no? Aquí en el tren de la vida no tenemos nada ni de racismo ni de nada de nada. Aquí somos libres, pero para decir unas cosas y para decir lo que nos da la gana, siempre desde un respeto hacia los demás. Y sobre todo considerando los invitados que tenemos, los oyentes, etcétera. Bien, la baza de este grupo, de los Allman Bros Band, que ya están haciendo que venga, vamos a tocar. Pues lo suyo es el directo, ¿no? Su disco de 1971, At Fillmore East, es decir, en el Fillmore, que era un... una especie de discoteca de actuaciones de Nueva York, pues está... No, de Los Ángeles, sí. Ya me ha dicho uno: no, Los Ángeles, no, Nueva York. Está considerando su disco en directo allí grabado, pues uno de los mejores de la historia. Bien, nos van a tocar algo de ese disco para demostrarnos que son un disco, digo, un grupo donde en directo arrasan, y que además los temas de ese disco son impresionantes. Venga, ¿con cuál vais a tocar? Ah, con el que empezabais en el disco, vale. ¿Cómo se titula? Statesboro Blues. Venga, que ahí el trabajo que hace Duane Allman con la slide guitar, es decir, esta guitarra que se toca con cuello de botella, pues es excepcional. Venga, cuando queráis. Lo tenemos lleno. Mejor que buenos, mejor que buenos. Los Allman Brothers Band en aquella época eran el terror de los demás grupos, que veían cómo tocaban de bien, ¿no? Incluido Eric Clapton, que se hizo amigo de Duane Allman, y entre los dos hicieron un disco maravilloso, que es aquel de La Isla y otras y otras canciones de amor o algo así, ¿no? Bien, pero eso lo dejamos para el próximo viaje. Toda la historia de Duane Allman y sus heroicidades. Hoy seguimos con Allman Bros Band. Y os tengo que decir que los hermanos Allman, con este disco, sobre todo el último, el que habían grabado en directo, alcanzaron fama y dinero, ¿no? Pero entonces va nuestro guitarrista, Duane Allman, se pega un trallazo con la moto y sencillamente se mata. O sea, así, con 24 añitos, se pega un trallazo y muere. En fin, ya veis qué palo total. Además era el líder de la banda, qué palo para los demás. Al final no sabían si ya romper el grupo, no romperlo, pero en realidad no podían romper porque eran ya una especie de comuna integrada por todos los miembros del grupo, sus familias, los ligues, los niños que habían salido de los ligues, de las mujeres, los amigos, los pipas que son estos que llevan el conductor del camión, el que monta los instrumentos, en fin. Estos tenían 6 pipas, ellos tocaban, eran 6 tocando y 6 de pipas. Bueno, pues todo muy equilibrado, ¿no? Bien, pues en fin, tenían que seguir trabajando y así lo hicieron. ¿Nos tocáis algo de esa segunda etapa? Ya si no en Allman. ¿Cuál? Melissa. Ah, sí, bueno, me gusta mucho esa de Melissa. Es una canción muy, muy, muy, muy agradable. Venga, Greg, cuando quieras. Ahora el jefe es Greg, sentado ahí en su órgano. Menos mal que está sentado, porque si se pone de pie, que nos saca la cabeza a todos los demás, con esa pinta que tiene, digo, madre mía, parece el modelo y no me atrevo a qué decir. Venga, Greg, cuando quieras, Melissa. Muy bien, muy bien. Ya, ya nuestros oyentes se habrán podido dar cuenta de que le metéis caña y le metéis melodía cuando queréis. Bueno, los Allman Brothers Band pues fueron los pioneros, como os he dicho, y luego salieron grupos como Setas, haciendo rosureño, este rock que se impuso en los estados del sur de Estados Unidos en los años 70. Por allí salieron después la Charlie Dennis Band, los Lynyrd Skynyrd, los Outlaws, es decir, aquellos fuera de la ley, la Marshall Tucker Band. Bueno, todos, por cierto, todos buenísimos, ¿eh? Todos buenísimos, porque la verdad es que pusieron el listón muy, muy, muy alto, los Allman Bros y los otros grupos, pues también. Bien, los que esperaban que sin Duane Allman pues no iban a llegar a nada, pues se equivocaron. Tenemos que considerar que el guitarrista que quedaba, Dick Betts, también era buenísimo y podía dar la cara a partir de la pérdida de Duane Allman. Bueno, después de sacar un disco de retales que había quedado del directo y alguna canción como Melissa, sacaron su cuarto disco, el quinto sería ya, Brother and Sister, con un niño de esta comuna que formaban en la portada, y yo creo que es su mejor disco, ¿eh? El disco Brother and Sister, junto con el de Fillmore en directo, pues con esos dos cualquier aficionado ya tiene los dos discos mejores de Allman Brothers Band. La verdad es que casi todos los discos que han sacado son buenos, pero bueno, esos dos, ya que no podéis comprar todos y hoy en día casi no se consiguen, pues ya os digo, At the Fillmore y Brother and Sister. Bueno, pues nos vamos a despedir de ellos, casi a despedir, porque no nos despedimos del todo. Ellos van a tocar en el vagón de jazz al final. Hoy no vamos a tener un grupo de jazz, sino a los mismísimos Allman Bros, que son capaces de tocar jazz y lo que les dé la gana, y luego lo vais a poder comprobar. Para despedirnos de esta primera parte, nos van a tocar un tema de este disco de Brother and Sister, titulada ¿cuál va a ser a tocar de este disco? Rambling Man. Oye, preciosa, preciosa. Venga, calidad suprema, oye, Rambling Man, qué maravilla. Venga, cuando queráis, Greg Allman, los Allman Bros Band. Por cierto, antes de empezar, he de aclarar, pues me dice Wilson, oye, ¿por qué no dices los nombres de los demás y tal? Digo, mira, vamos a ver, a los oyentes les es igual cómo se llama, luego un batería, el otro, el bajista, los líderes que son los Allman Bros y ya está. Porque hoy en día, luego puedes ir a internet, pones Allman Bros Band y allí te ponen todos los nombres y todo, así que no hay que insistir mucho en los nombres de más, yo insisto más en el nombre del grupo que en el nombre de los componentes, salvo el líder, por ejemplo. Y esto para no cargar demasiado. Ya sé que hay locutores aquí en Radio Crash que les encanta decir todos los nombres, pero no soy yo. Bien, venga, volvemos a lo nuestro. Allman Bros Band, sin Duane Allman, cuando queráis, Rambling Man. Down. Bueno, bueno, duelen los Allman Bros Band. Ya podéis iros a la cantina del final del tren, que luego os aviso para que toquéis en el vagón de jazz. Nosotros de momento nos vamos a ir al vagón de psicología. Ya sabéis que estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM y en su página de internet. Ya sabéis, en internet también nos podéis oír. Vais a Google, ponéis Radio Crash, buscáis el tren de la vida y allí estamos. Y allí estamos con este programa y todos los anteriores. Bien, vamos para el vagón de psicología, que nos está esperando el pianista. Estamos por aquí en un ambiente más relajadito y bueno, vamos a lo nuestro. Para eso tenemos este tren. Este tren no se parece a los otros. Los otros están más montados para la música, este para más para hacer terapias y esas cosas. Está todo enmoquetado, todo está limpito, no como los otros están más machacados, pero en este hay cojines, en fin, para sentarse en el suelo. Lo único que hay de pie es el piano y el pianista que está sentado, pues tocando esa maravilla que nos mete en el ambiente adecuado. Bien, hoy tenemos aquí a mucha gente que ha venido a ver a los Allman Bros, incluso algunos se han metido en el vagón de psicología por curiosidad, pero les hemos preguntado y nadie se ha atrevido a plantear un problema, con lo cual pues voy a plantear yo una pregunta para a ver qué me contestan estos. A ver, ¿qué es mejor? ¿Dar peces o enseñar a pescar? Repito, ¿qué es mejor? ¿Dar peces o enseñar a pescar? Vaya, vaya, vaya, por unanimidad. Todo el mundo dice enseñar a pescar. Vaya, vaya. A ver, que levanten la mano los que creen que es mejor dar peces. Nadie, no. Bueno, pues enseñar a pescar. Bien. Estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Y creo que es un mensaje muy necesario en países pues, como en España, donde se da una sobreprotección a los niños y a los jóvenes, los padres, con buena voluntad, pero envían a sus hijos una especie de mensaje directo o indirecto de no te preocupes, que nosotros siempre estaremos aquí. Aunque lo hagan de buena voluntad, el mensaje es totalmente negativo para los niños y niñas, porque impide el crecimiento personal. Es decir, no les enseñan a pescar, les dan de todo y los chavales, pues en plan cómodo. Porque una persona, cuando tiene que elegir entre dos opciones, casi siempre elige la más cómoda. Y eso es lo que hacen los jóvenes. En vez de afrontar sus problemas, piden a sus padres que sean ellos quienes les afronten los problemas y así no se crece, así no coge uno seguridad y así se va mal. Yo he llegado a ver a padres que van a matricular a un hijo a la universidad, no al colegio, a la universidad. Pero un chaval que quiere ir a la universidad, ¿no sabe ir él a hacer los papeles de la matrícula? Hombre, cuando yo fui, que fui dos veces, una vez a arquitectura y otra vez a psicología, las dos veces me hice yo los papelitos, pero bueno, ya me llevaba años haciendo todos los papeles y pidiendo becas y no sé qué, y todo lo hacía yo. Bueno, en fin, a partir de cierta edad, pues, y cambiando las circunstancias, pues ya no es posible que los padres puedan resolver todos los problemas de los chavales. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que los chavales no han aprendido a afrontar las dificultades y sus padres ya no están o ya no lo pueden hacer. En fin, un auténtico mal camino, ¿eh? Los oyentes que igual haya bastantes oyentes que igual ven alguna vez ese programa de la tele que se llama Gran Hermano o algo así, que es muy denostado en muchos sitios y tal, pero sociológicamente, si uno lo sigue un poco, os puedo decir que se observan allí cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, se ha podido ver las últimas semanas cómo las madres manejan a esa gente que está, a esas chicas y chicos, pero bueno, en este caso me voy a referir a las chicas porque son las que más han destacado en su papel de dependencia, ¿no? Tenemos aquí, sale la madre de Sofía Suescun, y porque no le hace caso y sigue hablando con su novio o exnovio Alejandro, pues su madre la grita, la tira de la oreja, la zarandea, una cosa increíble. Bueno, luego está la madre de una tal María Jesús, que fue Miss España o segunda, o no lo sé. Y es que esta es más pequeña todavía. Esta es una niña en cuerpo de grande. En cuanto le sale una dificultad o la lleva a la contraria, se echa a llorar. Pero se echa a llorar con un berrinche increíble, ¿no? Bueno, pues estos dos casos, y hay otros que podíamos recordar, como aquella Alba Carrillo, que se había casado con un tenista y que también siguen la dirección de su madre, y así les va, porque cuando se echan una pareja, como las parejas siempre no son lo suficientemente buenas o ricas para algunas madres, pues oye, es que es tremendo, ¿no? Entonces, en psicología, ¿cómo llamamos a esto? Pues llamamos a esto cuando hay una simbiosis negativa. Una especie, se crea una especie de círculo de goma que, aunque el joven o el hijo o la hija intente salirse de ese círculo manejado por sus padres o por su madre o por su padre, generalmente por su madre, ¿eh? Es la realidad. No es machismo ni nada, es la realidad. Entonces, claro, es como una goma, se estira pero la vuelven a traer. Entonces, bueno, es el círculo de goma que hay que romper para coger autonomía y dirigir y su propia vida. Pues esto es lo que se observa en ese programa, se observa esas personas tan dependientes que siguen pues las direcciones de su madre, ¿no? Y digo de su madre porque es lo que sale allí. No sé qué relación tienen con sus padres porque sus padres no salen. Bueno, resumiendo, el exceso de protección pues crea personas desequilibradas, dependientes, y a la larga esto es muy, muy negativo para todas las partes, pero sobre todo para la parte más débil y la que no ha logrado una autonomía en su vida, que va a ser la joven o el joven que va a tener dificultades en su vida porque no sabe afrontar las dificultades, no sabe afrontar los problemas y siempre se casan o se lían con gente pues que les tiene que proteger. Pero eso crea sus dificultades hoy en día, ¿eh? Bien, por tanto, este es el mensaje, ¿eh? Dejad crecer a vuestros hijos, incluso nietos, y no les deis de todo. Dejar que vayan aprendiendo, esforzándose, chocándose con las pequeñas dificultades, porque así uno se va formando. Cualquier día os hablaré de las crisis de ansiedad. ¿Las crisis de ansiedad por qué vienen? Crisis de ansiedad suele dar a gente débil que, cuando tiene que afrontar un problema, ese problema es demasiado grande para él y no está acostumbrado. Es una problemática que hay gente que la afronta bien y otra gente que no. Y generalmente, cuando se mira el origen de esa especie de miedo a afrontar las cosas, pues está pues eso, que no han aprendido a hacerlo, que alguien lo ha hecho por ellos. Pero mal asunto, porque tarde o temprano uno debe crecer, debe ser adulto y no un niño que sus papás le solventen la vida. Pero aquí se da mucho esto en España, lo siento, pero es así. Así que, por lo menos aquí, desde Radio Crash y desde este programa, pues os transmitimos eso. Dejar crecer a vuestros hijos, que dándoles de todo, haciéndoles unos maleducados, les estáis fastidiando la vida a la larga. luego van a tener grandes dificultades en la vida. Bien, tanto a nivel personal como a nivel laboral y de todo. Bien, no le demos más vueltas, luego en todo caso vuelvo aquí a este vagón y seguimos con el tema. Pero tenemos que seguir con el viaje. Nos vamos a los siguientes vagones a ver a quién ha traído Wilson hoy, que es el que trae a los músicos, como bien sabéis. Tenemos otro tipo importante, Donovan, conocido como el Bob Dylan inglés. Pues bien, hace un par de viajes tuvimos aquí al guitarrista Jeff Beck, que tocó muchos temas con los Jarvis y con sus grupos, pero nos faltó un poco, pues, algún tema de colaboración que hizo con otros músicos, y por ejemplo con Donovan, y aquí les tenemos. Love is hot. Truth is more time. Ting ting, tango, never, never, never. Sleepily she looked. He filled the leather cup, holding her gaze. She took a leather saddle. Was it so? Pues sí, lo dicen. El tema se titula Gugu Barabaja. ¿Cómo? Barabajagal o algo así. Gugu Gugu Barabajabal. Pues nada, venga. Verdaderamente no es de lo mejor que ha hecho Donovan, ¿eh? Esto es demasiado pod o demasiado, no sé, un poco divertido, un poco raro, no sé cómo calificarlo. Y tampoco sabemos muy bien cómo calificar lo que hay en el siguiente vagón. Hay un español, a ver, ¿quién, cómo se llama? Así me dice Wilson, Jairo Pereira, pero ¿quién es este? Bueno, pues es más conocido como Muchachito, cantante, guitarrista y además el que toca el bombo, y por eso su grupo se llama Bombo Infierno, o sea que son Muchachito y Bombo Infierno. Son de Barcelona y son unos golfos pues muy divertidos, han estado aquí haciendo, bueno, en fin, han dejado su vagón así que luego habrá que limpiarle de forma exhaustiva. Bien, ¿cómo se llaman estos? Estos sí que voy a decir el nombre porque son muy divertidos poniéndose nombres, ¿no? Está el cantante que, como os he dicho, se llama Muchachito. El que toca la trompeta se llama el Ciclón. El que toca el contrabajo se llama el Lere. Otra trompeta se llama el Jaguar del Paralelo. El Paralelo es un barrio de Barcelona, bueno, una avenida, ¿no? Y bueno, y así todos, todos tienen su mote bastante divertido. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen musicalmente? A ver, Wilson, que tú les has traído aquí, a ver, ¿para qué? ¿Qué hacen? ¿Mucha juerga? Pues sí, juerga de lo divertido, de la mejor. Bueno, ¿qué nos van a tocar para darnos cuenta de que hace el Muchachito Bombo Infierno? ¿Será mejor? ¿Y de qué va la letra? Ah, sí. Bueno, A ver, van a cantar lo siguiente: el día que tú me quieras, dejo de fumar. El día que tú me quieras, dejo de brindar. Por tanto, será mejor que no me quieras nunca. Bueno, siguen. El día que tú me quieras, dejo de vivir. Por tanto, será mejor que no me quieras a mí. Bueno, pues en fin, que no se quieren, no quieren sentar la cabeza, ni aunque esas novias tan bonitas que nos han traído aquí de acompañantes suyos, pues les quieran. Estos quieren las dos cosas, que ellas les quieran y además brindar, fumar y todo. Bien, por hoy os lo permitimos. Venga, muchachito, bombo, infierno, será mejor. Queridos hebanos, queridas hebanas, si alguien tiene algo que decir en contra de esta unión, que calle ahora o que cante para siempre. Mejor cantaba Muchachito Bombo Infierno y vaya ritmillo, vaya bailongos que ha habido aquí. Incluso han venido los de Allman Bros Band, que han oído la música y se han quedado de piedra viendo las pintas de estos arrabaleros de Barcelona y el desparpajo que sueltan, ¿eh? En fin, estos los americanos dicen, estos chavales sí que se saben divertir. Más que los sureños de Estados Unidos. Allí, pues, con los con el western, el rock sureño, pues, pero van de más serios. Pero Muchachito Bombo es que son muy divertidos. Y bueno, lo han demostrado. Bien, pero ahora nos vamos. Venga, Allman Bros. Nos vamos al siguiente vagón, al de jazz. Que hoy, a ver cómo. Bueno, resulta que ya sabéis que en el vagón de jazz tenemos grupos que tocan muy bien jazz, otros jazz rock y tal. Y aquí hoy tenemos a los Allman Bros Band, que son capaces de tocar rock, jazz y lo que quieran. Están aquí con una nueva formación, no la de la primera parte del viaje, sino la formación que se instaló en el año 2004 hasta 2014, es decir, durante 10 años. Formaron la Allman Bros Band, Greg Allman al órgano y líder, evidentemente, los dos baterías, los mismos, y el bajista es nuevo, y dos guitarras nuevos también, pero terribles, y esto sí que os voy a decir cómo se llaman, porque son, esto no se puede pasar de largo. Uno es Warren Haynes, que es bajito pero matón con la Slay Guitar, y el otro que es sobrino del batería de Bad Tracks, se llama, como no, Derek Trash, y es un guitarrista fenomenal y tiene multitud de discos ya propios también, ¿no? Bueno, también han añadido un percusionista que se llama Mark Quiñones. Yo creo que es de origen mexicano porque con ese apellido, pero bueno, lo importante es que son buenísimos. Queridos oyentes, prepararos aquí, los que estáis aquí en el tren y los que nos escucháis en casa, porque lo que va a sonar, en fin, es de las cosas más potentes que yo he oído en toda mi vida. Mira que he oído música, pero bueno, esto supera el jazz, el rock, lo supera, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Antes de empezar el viaje han estado ensayando un poco. Digo, oye, a ver cómo tocáis, a ver si hacéis algo en plan jazz y para el vagón de jazz. Bueno, y cuando les he oído empezar, Joe Wilson y hasta el mismísimo Giuseppe, nos hemos quedado impactados de piedra. Digo, sí, que toquen en el vagón de jazz y que hagan lo que quieran, porque estos. Así que con ustedes la Allman Bros Band, con el tema con el cual ganaron un Grammy en el año 2004, un instrumental titulado Instrumental Illness, es decir, enfermedad instrumental. No sé si será una enfermedad, pero es una maravilla y con eso nos despedimos, yo no sé, es... ¿qué decir? Venga, a ver, que nos vais a dejar impactado, pues vamos a verlo. Música de los Allman Brothers, nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje del tren mágico. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y también en internet, nos buscáis en Radio Crash, el tren de la vida. Bien, vamos a seguir escuchándolos y solo os digo que seáis buenos y felices y hasta el próximo viaje. Atentos que esto nos descansa, ¿eh? Van a seguir al nivel tan bueno.